dice que bueno pa' todos los aviadores que se la pasan volando todos los días. Y conociendo lindas y grandes regiones, mujeres de toda clase y gozan la más bonita. Hombre, qué bueno pa' todos los aviadores que se la pasan volando todos los días. Y conociendo lindas y grandes regiones, mujeres de toda clase y gozan la más bonita. También yo quiero ser aviador para volar por el firmamento y pilotear un grandioso avión y conocer todo el universo. También yo quiero ser aviador para volar por el firmamento y pilotear un grandioso avión y conocer todo el universo. ¡Dale! Para volar por Colombia y Panamá, Ecuador y Nueva York, Venezuela y Argentina. ¿Cómo? Perú, Brasil, Paraguay, el Uruguay, Chile, también Costa Rica, por las Naciones Unidas. Para volar por Colombia y Panamá, Ecuador y Nueva York, Venezuela y Argentina. Perú, Brasil, Paraguay, el Uruguay, Chile, también Costa Rica, por las Naciones Unidas. También yo quiero ser aviador para volar por el firmamento y pilotear un grandioso avión y conocer todo el universo. También yo quiero ser aviador para volar por el firmamento y pilotear un grandioso avión y conocer todo el universo.